Allá en los años 70 salíamos a pasear. Cómo era en esa jornada, niño, les voy a contar. Preparábamos el viaje con un mes de antelación. Con frazadas y mochilas partíamos para la estación. Y para ganar asiento trepábamos las ventanas de un tren que recién partía a las 10 de la mañana. Creíamos la muerte con nuestras melenas bitle, pelando huevitos duros y una buena bolsa de picle. Disfrutábamos del viaje a mucha velocidad. Parábamos en Melipilla y no sé en cuántas partes más. Se revisan los boletos, ¿a dónde van a bajar? Vamos para Cartagena por el día a disfrutar. Como a las 3 de la tarde, lucíamos ya en la playa, nuestras poleras Joe Cocker y el buen pantalón campana. En la mejor radio a pilas, está la voz de Víctor Jara, hablándonos de un martillo, la cosa se puso mala. Ayer encontré a mi banco, el lindo Mercedes Benz, dijo, mira, no me acuerdo de aquellos viajes en tren. 6 meses en el gobierno, millonaria indemnización, el mismo que a los 20 años creyó en la revolución.